Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Buenas noches, tengan todos bienvenidos a la emisión número 149 de Con Otros Ojos, último programa del año. No vamos a estar al aire hasta dentro de 15 días, así que abriremos el 2013 ni más ni menos que con el programa número 150. Sucede que los próximos martes coinciden con que caen Navidad y Año Nuevo y la radio destinará su programación a ofrecer solamente música. Por eso es que no vamos a estar durante los próximos 15 días y recién nos vamos a reencontrar el próximo 8 de enero. Buenas noches, Rocío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, último programa, final del año, casi un concepto obligado es tratar de esbozar algún balance. Sucede que estamos teniendo un diciembre tan álgido en cuanto a información y a sucesos que van aconteciendo que no sé si nos va a dar el programa para hacer un balance del año. A duras penas llegaremos a hacer un balance de esta última semana que aconteció, donde hemos tenido una parva de novedades que muchas de ellas especialmente han revertido situaciones que si uno analiza un mes atrás parecían de una manera y ahora se ven de otra. Me refiero puntualmente a que hace un mes había un panorama sombrío, podríamos decir, para el gobierno, al menos en un par de frentes, no muchos de ellos, pero o varios pares de frentes, ¿no? Porque si no, un par parece dos, no eran dos. Fundamentalmente quería empezar a abordar que hace un mes teníamos un fallo en contra de un juez de los Estados Unidos respecto a la deuda pública argentina, que prácticamente obligaba a reconocer a una banda de estafadores, de criminales, como ciudadanos nobles y con derecho a cobrar lo mismo que el resto de los ciudadanos que participaron, digamos, del canje de deuda y no incurrieron en ningún intento de estafa ni ninguna maniobra fraudulenta en contra del Estado argentino, como lo incurrieron estos denominados fondos buitres, que además cargan con una larga lista, un derrotero realmente extenso de estafas y fraudes a distintas naciones, especialmente también a empresas, pero especialmente a naciones, como el caso de Perú, como el caso de Brasil en Latinoamérica, y después también ha sucedido con otros países a lo largo del mundo. Estos fondos buitres se han dedicado, como ya lo explicamos en otra oportunidad, a comprar deuda a valores irrisorios, a valores de lo denominado bonos basura, y después tratan de cobrarse el 100% del valor de estos bonos, que pagaron quizás a un 5%, no es un chiste, 5% pudieron haber pagado en algunos casos. En el caso más, digamos, de que más pagaron, han pagado un 20% del valor del bono y después se terminan pretendiendo, o pretenden terminar, mejor dicho, alzándose con la totalidad del bono. En ese sentido, teníamos un fallo que marcaba que parecía que había que reconocerlos como personas honorables y honrar la deuda con ellos. Teníamos otro fallo en contra que mantenía una insignia, digamos, de la Marina Argentina, como es la Fragata Libertad, embargada, atrapada en Ghana, a partir, bueno, casualmente emparentado con este asunto de los fondos buitres, porque fue ni más ni menos que una solicitud de los fondos buitres para que se trabara un embargo de esta nave con la idea de venderla y con lo que se sacará es cobrarse parte de la deuda. Y además también el tema de la ley de medios parecía no terminar de destrabarse, ni empezar a destrabarse, mucho menos. Esto era en parte del panorama sombrío. Después se sumaban, sí, si lo querés, una protesta importante como la del 8 de noviembre, otra protesta importante como la que hicieron, sí, posteriormente la movilización Moyano, de Moyano y Micheli. Y Micheli. Uh-huh. Bueno, daba a pensar de que no iba a ser un fin de año, digamos, positivo para el gobierno. Sin embargo, en los últimos días empezaron, como dije antes, a revertirse estas determinadas situaciones, y se vio, por ejemplo, en el caso del juez Griesa, cómo prontamente el fallo que él había determinado, dictaminado, se revirtió, fue detenido, suspendido en una primera instancia, ¿no? Pero todo, sí, parece indicar, de parte de la justicia de Nueva York, de parte de la misma justicia, sí, fue detenido, fue suspendido, pero todo parece indicar que ha entrado un camino a terminar de, sí, revertirse, digamos, no, de desestimarse, no es, completamente, no es una suspensión que pueda llegar a reactivarse, digamos, sino más bien da toda la sensación de que es una suspensión que va camino, como dijiste, uh-huh, a diluirse, a eliminarse. ¿Por qué? Porque hay también un fuerte apoyo de la comunidad internacional, del propio gobierno de los Estados Unidos, de la Organización de Naciones Unidas y de la Unión Europea. Muchos de los presidentes se han manifestado en contra de los fondos buitres a favor de la Argentina y han advertido sobre las secuelas, las consecuencias que podría dejar en el mundo de las finanzas un fallo que reconociera los fondos buitres como parte, digamos, de reconocida con derecho a recibir pago tras no haber participado del canje de deuda, que fue, digamos, lo que cerró definitivamente el capítulo de deuda argentina. ¿Por qué? Porque se está discutiendo en estos momentos que países como Grecia, como Italia, como Portugal, incluso también como España, puedan empezar a reestructurar sus deudas. Y si se plantean reestructuraciones de deuda, ¿a quién le va a interesar adherir a estas reestructuraciones de deuda, sabiendo que dentro de unos años va al juez Griesa o algún otro juez, y con ese antecedente puede llegar a alzarse con la totalidad del dinero en cuestión? Nadie va a aceptar una quita, ni mucho menos. Este es un fallo que se dio vuelta, de alguna manera, o comenzó a darse vuelta. El otro que se dio vuelta es el fallo que mantenía a la nave esta insignia, a la fragata Libertad, apresada en territorio ganés, y que afortunadamente el Tribunal del Mar, que depende de la ONU, dictaminó que se trata de un buque de guerra, y como tal, los buques de guerra no pueden ser embargados. Hay determinados activos que tienen los países que son intangibles, que no pueden ser embargados de ninguna manera. Este es uno de ellos. Otro, por ejemplo, es el dinero que se transfiere de acá a las embajadas de Argentina en los distintos países del mundo para el pago de sueldos. Eso tampoco puede ser embargado bajo ningún concepto. Gozan de inmunidad esos fondos. Así que el último sábado asistimos a este fallo definitivo que libera a la nave que prontamente zarpa, creo que estamos... 9 días tarda más o menos, creo que está zarpando, está llegando enero. Sí, sí, está zarpando ya en lo inmediato para regresar al país. Seguramente va a ser recibida con una buena fiesta como se merece, ¿no? Sobre todo después de la desazón que hubo en determinados sectores de la sociedad por esta situación. Ah, me acuerdo de una anécdota bastante interesante, ¿no? Un grupo de legisladores ridículamente... recuerdo en una conferencia de prensa propusieron hacer una colecta, sí, para el fondo reunir patriótico. El fondo patriótico para reunir el dinero que reclamaban, sí, los criminales estafadores de los fondos buitres, o sea, convalidar la estafa, convalidar al criminal para darle el dinero. O sea, como no se aconseja que cuando se secuestran personas se le pague dinero a los secuestradores porque es una situación ilegal, bueno, en este caso querían pagar el rescate a los secuestradores por la fragata Libertad. Bueno, desautorizando, no, más allá de lo ridículo de la movida política, también desautorizando un gobierno que se había puesto al frente de las negociaciones y que todo iba por el camino institucional, ¿no? Recurrir al Tribunal del Mar y que el Tribunal del Mar decida, como una especie de movida rara. Bueno, las dos situaciones, la de Griesa y la de Ghana, las dos dejaron muy mal paradas a la oposición. ¿Cómo se revirtió? Porque en una primera instancia desde la oposición, al juez de Grieza, si bien decían, bueno, no estamos de acuerdo, o sea, porque la verdad que ya hay que entrar en un terreno muy embromado para reafirmar, sí, que le paguen a los fondos buitres, cuando todo el mundo dice no le paguen. Acordaban los de la oposición que, bueno, sí, no era un fallo, digamos, quizás demasiado justo, pero que, bueno, que Argentina se lo merecía porque no había hecho las cosas bien. O sea, bueno, muy mal parado quedó porque eso no lo sostuvo nadie de los que después se refirió al fallo a nivel mundial. Me refiero a los gobiernos de Estados Unidos, a la ONU, a los gobiernos europeos. Nadie dijo, no condene a la Argentina, a pesar de que se portó mal, perdónenla. No usa salvedad en ninguno de los argumentos. Todos fueron bien claros en cuanto y en tanto que Argentina estuvo haciendo bien las cosas, demostró responsabilidad y demostró decisión de realmente querer ordenar sus cuentas que había heredado de malas administraciones, pero también de la complicidad de esa presión y de la obligación que de alguna manera ejerció el Fondo Monetario Internacional durante tantos años sobre los gobiernos argentinos. Y también la oposición falla con el tema Fragata Libertad porque pretende juntar el dinero para dárselo a los secuestradores y recuperar la Fragata Libertad, cuando era una situación que tenía que dirimirse en los tribunales internacionales, que había que aguardar un fallo de la justicia y no adelantarse a una situación que políticamente, como vos decís, se estaba manejando en los carriles correctos, estaba manejando muy bien. Y estaba además también consiguiendo adhesión internacional, y eso era lo interesante. Nuevamente la oposición quedó pedaleando en el aire, como quien diría, quedó desdibujada, sin verdaderas propuestas, porque no se escucharon propuestas legítimas, reales, que pueden de alguna manera ir un poquito en sintonía con lo que está planteando el gobierno, pero desmarcarse en el sentido de somos la oposición, entonces no vamos a convalidar absolutamente. Pero ni siquiera lo hubo, ni siquiera en estas instancias de fondos buitre y de Ghana, no hubo propuestas. Lo único que se escucharon fueron reacciones, y la única propuesta fue la ridiculez de juntar el dinero, como si además no hubiera situaciones país adentro que ameriten con ese dinero que reclamaban los fondos buitres. Y además no estaría un legislador encabezar movidas solidarias. Hay mucha gente que está trabajando para eso. Debería legislar y preocuparse por tener propuestas interesantes y coherentes adentro del Congreso, ¿no? Exactamente. Y el otro tema, el de la ley de medios, como bien decíamos, que venía bastante trabado todo. Si bien se esperaba el 7 de diciembre cayera la cautelar, muchos también creíamos que no iba a ser tan fácil que llegara a cautelar, porque la Cámara que debía determinar era justamente la Cámara, los jueces señalados por el gobierno como cómplices de alguna manera del grupo Clarín, que es parte en cuestión de esta trifulca judicial, de este reclamo. Y bueno, así fue que sucedió, que llegó el 7 de diciembre y la Cámara vuelve a extender el plazo de la cautelar. Afortunadamente en estos días, el viernes pasado, ya no se extendió más el asunto y el juez que tenía que pronunciarse se pronunció en favor de la constitucionalidad de la ley, por lo menos de los artículos que habían sido planteados en duda. Unos días antes ya el fiscal se había pronunciado en el mismo sentido que después lo haría el juez. A pesar de eso, bueno, los tiempos procesales siguen. Clarín presenta una apelación, el juez hace lugar a la apelación. Y ahora va a volver a la Cámara Comercial y después Civil y Comercial, y después vuelve, indefectiblemente va a ver a la Corte Suprema, que va a tener que dar el fallo definitivo. Porque se espera que la Cámara, donde vaya, pueda llegar a revertir el fallo de Alfonso. Sí, aceptar el recurso nuevamente de Clarín. También se hablaba de dictaminar una nueva cautelar, quizás, sería un disparate, pero no es, digamos, igual no es un disparate porque la Cámara ya... Porque venimos ya de una cautelar que estiró, una cautelar que la propia Corte Suprema de Justicia había dicho no basta de cautelares, no estiren más este asunto, hay que ver, vamos a resolverlo de una vez por todas, que se cumplan los tiempos procesales que tiene que cumplir, pero sin cautelares de por medio, que vaya donde tiene que ir la causa, girando por los distintos, digamos, estamentos judiciales hasta que tengan que llegar a donde tengan que llegar, si es que surgen apelaciones, pero basta de cautelares, porque la cautelar no es ni más ni menos que un pantano, que es una especie de cajonear una demanda para que nunca se termine de resolver. Así que afortunadamente, esto que sucedió en los últimos días, lo que hizo fue empezar a apurar los tiempos como debían ser. O sea, porque los tiempos procesales no pueden ser tan extensos y tan largos que una ley que se votó hace dos años. Se aprobó hace tres años la ley. Una ley que se aprobó hace tres años no termine de ponerse en vigencia. Uh-huh. Ahí nuevamente la oposición flaquea, una oposición que además la votó, una oposición que votó la ley y que flaquea ahora ante la puesta en vigencia de la ley. No podría ser visto de otra manera que un acto de oportunismo, de mal perdedor, de quien, y ni siquiera de mal perdedor, porque yo quisiera ver cómo justifican aquellos que levantaron la mano. Porque mal perdedor es el que no levantó la mano, el que votó en contra de la ley. Sí, pero que votó a favor de la ley. Pero que votó a favor de la ley. ¿Cómo puede ser ahora? Entonces, escuchamos voces que dicen, quizás nos equivocamos. Porque entonces, por ahí empieza la discusión de que el Congreso puede votar leyes incorrectas o leyes mal hechas. Uh-huh. Y que es deber de la Corte Suprema velar por la Constitución y hacer cumplirla, y entonces puede ser que haya leyes que finalmente no puedan entrar en vigencia. Sí, pero en abstracto todas las leyes son constitucionales, porque son votadas porque las leyeron, las estudiaron y de por sí son todas constitucionales. Yo no recuerdo los últimos años que una ley haya tenido que ser suprimida por la Corte ni por ninguna uh-huh. instancia judicial previa, que haya tenido que ser suprimida, que haya tenido que ser determinada inconstitucional. No recuerdo una sola ley desde el regreso de la democracia, y sobre todo en esta última década. Eso habla de que evidentemente se estudia bastante. Si ha sucedido que una ley ha llegado hasta el presidente y el presidente ha decidido vetar la ley, porque al momento de reglamentarla, en ese paso se veía, quizás alguna contradicción, algunas situaciones que podían llegar a ir en contra de otras y generarse como una especie de oposición uh-huh. que podía darse a reclamos. Pero no es el caso de esta ley. O sea, justamente las leyes cumplen tantos pasos que es muy difícil. Tendría que haber una ceguera absoluta para que una ley pase todos los pasos, llegue a reglamentarse sí. y después de ahí se determine que es inconstitucional. Por eso digo, no sucedió. Sí sucedió vetos, sucedió que haya leyes que tuvieran que regresar a las cámaras para ser modificadas. Claro. ¿Por qué? Porque existen un montón de instancias de discusión, de análisis, e incluso la de la reglamentación, que también a veces es larga. Hay leyes que han demorado mucho tiempo, han demorado hasta un año para ser reglamentadas, porque los tecnicismos, no es lo mismo si una coma va acá que una coma va allá, un punto, y todo un punto, una coma, puede abrir el juego a que después sí. venga una demanda. La ley de interpretación. Primero, interprete la ley de otra forma, que es lo que no se pretende, porque la idea justamente es que las leyes se interpreten de la manera que han sido votadas y con la intención objetiva de ser votadas, o que se interprete de otra forma, o que puedan ser declaradas inconstitucionales justamente uh-huh. por ese punto, esa coma, o ese concepto mal colocado. Buenas noches, Mariana Prado, ¿cómo estás? Buenas noches. De regreso en Buenos Aires. De regreso en Buenos Aires, exactamente. Bueno, no sé si querías decir algo sobre esto que veníamos hablando. Bueno, en realidad perdí bastante de lo que venían hablando. Pero ¿cómo encontraste el final? Escuché el final. No, un poco lo que a mí me pasó fue que yo me fui de vacaciones esta semana con la prórroga que había dado. Sí, la prórroga cautelar, el fallo de Griesa en contra, el fallo de la Fragata Libertad todavía en contra. Exacto. Fuiste con el mal paisaje. Me fui con una cuestión bastante gris. En la Argentina, y mientras estuve allá me fui enterando de determinadas cuestiones, y en realidad terminé regresando con este fallo final de la constitucionalidad de que se decretó de la ley. Bueno, y ayer este proceso que se inició de hecho la desinversión uh-huh. con el grupo Clarín, que era uno de los que no había presentado su propuesta. Coincido en lo que en el análisis que estaban haciendo respecto de lo que decías vos, Rocío, que todas las leyes se entienden constitucionales porque fueron debatidas, analizadas en el Congreso de la Nación, de por sí. O sea, puede haber alguna cuestión que quede para cuando se va a implementar. Uh-huh. que generalmente se suelen corregir justamente en la puesta en funcionamiento de esas leyes, se suelen corregir esas cuestiones, y bueno, y eso hace que no haya ninguna ley que haya sido declarada inconstitucional desde el regreso a la democracia que decías vos. Me parece que está claro, lo dijimos acá varias veces, el tema de que fue una ley ampliamente votada, que tenía todas las consideraciones. Bueno, acabo de acordarme de una y fue justamente una de las más importantes. Creo que fue el único caso. Yo decía, no recordaba ninguno, las leyes de obediencia debida, punto final. Sí, claro. Sí. ¿No? Sí. Que fueron anuladas. Anuladas, así es. Te decía, no hubo ningún caso, hubo un caso. Uh-huh. Creo que es un caso paradigmático de una ley no analizada, no estudiada. Sí, casi como apurada. Sacada de los pelos. Me parece que es otro digamos, caso. No. Es otro caso de ley. Pero es una ley, al fin y al cabo, que votó el Congreso. Sí. Que votó el Congreso, que aprobaron sí. Las cámaras, que no fue vetada por el presidente de turno. Sí. Que, no, al contrario. Y que fue reglamentada, sí. Y que se puso en vigencia, y que permitió que no continuaran los juicios, y que muchos que quizás estaban a punto de ir a la prisión, terminaban en libertad. Uh-huh. Después vino el indulto menemista, porque todas las leyes fueron de Alfonsín, de Raúl Alfonsín. Después vino el indulto menemista, fue el cachetazo, digamos, uh-huh. final, el tiro de gracia a la lucha por los derechos humanos. Afortunadamente, esas leyes se revirtieron, había que hacer la salvedad porque nos estábamos olvidando uh-huh. de algo que era sumamente importante. Sí, es lo que pasa es que probablemente se nos haya pasado porque en realidad tenía que ver con otro contexto y con otra... está bien, es una ley votada por el Congreso, todo, pero en realidad es en otro contexto y es en otra realidad y que hacían a otras cuestiones que no tenían que ver... que en ese momento, en el momento en que se votaron, uh-huh. tenían que ver con la intención de recuperar la paz y que creían que a través de no enjuiciar a quienes correspondía enjuiciar, se lograba una paz en el país y se uh-huh. calmaban los ánimos y demás. Me parece que tenían que ver con otras cuestiones que no tienen que ver con esta ley, que es una simple ley de empresas, uh-huh. no de personas, de empresas. Claro. Hace a empresas... de medios de comunicación, nada más, la única diferencia es esa, pero es una ley de económica. Y que no es apurada, es una ley, como decimos siempre, discutida desde hace muchísimo tiempo. Exactamente, y es una sí, ley... Sí, estuvo casi 2 años discutiéndose antes de llevarse al Parlamento. Estuvo Exacto. discutiéndose en foros que fueron armándose a nivel nacional, uh-huh. que recorrió todo el país. Y que la fueron enriqueciendo a esta Exactamente. Ley. Porque en realidad es una ley enriquecida por el debate. Uh-huh. Entonces me parece que es una gran diferencia con una ley... que con las leyes de obediencia de vida y punto final que fueron votadas en otro contexto, en otro país, en otras y que tenían otra finalidad que no es la misma finalidad que tiene esta ley, probablemente por eso uno no las inconscientemente no las pudo equiparar, uh-huh. no pudo equiparar una con la otra. Pero bueno, me parece que ahora hay que ver cómo sigue sucediéndose todo esto, ¿no? Sobre todo por la respuesta que tuvo ayer el grupo Clarín respecto de... Sí, bueno, ya contamos cómo seguía porque el juez Alfonso hizo lugar a la... hizo lugar a la apelación y ahora resta que la Cámara Civil y Comercial decida y después de ahí probablemente no, va a llegar a la Corte Suprema. Claro, pero por eso digo, todavía falta ver cómo se resuelve todo lo que sucedió. Por eso nuevamente si viene un verano quizás, no por la Corte porque va a haber feria, pero uh-huh. más adelante se viene un verano también caliente. Vamos a ver, por ahí los tiempos se hacen un poco más rápidos si llegamos antes de fin de año a tener algo definitivo. Porque también este fallo de Alfonso de declarar constitucional la ley se esperaba para primeros días de enero. Sí, y se apuró se adelantó bastante. Bueno, saludamos a Jorge Aguayo en la operación técnica y vamos a la apertura comercial del programa. Auspician con otros ojos. Con más de 380 centros de atención personalizada, cumplimos 40 años tirando todos juntos para el mismo lado. OSDE. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control 0800-222-SALUD 72583. www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Agua. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al lavar frutas o verduras no dejes correr el agua. Por pequeña que sea, tu acción vale. Agua. AISA. Es nuestra. es para todos. La familia Nativa festeja las fiestas con una gran promo. Del 10 de diciembre al 9 de enero, disfruta de un 20% de descuento y la mejor financiación en cuotas abonando con tu tarjeta Nativa. Consulta condiciones y comercios adheridos en www.nativanacion.com.ar. Nativa, el orgullo de ser nación. Plan de Salud PYME, cobertura médica integral, programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales, 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas, 0800-288-7000. Llámenos, Plan de Salud PYME, la opción accesible. Quien descubre que no todo lo que brilla es oro, está mirando con otros ojos, con la conducción de Leandro Selem. Bueno, otro de los temas que también planteamos, que parecían pintar un panorama sombrío hace unas semanas atrás y ahora... No, digamos, la situación es distinta. Tiene que ver con esa efervescencia que se vivió luego del 8 de noviembre, o a partir del 8 de noviembre, que ya venía de algo que había sucedido en octubre, también una marcha similar en octubre. ¿En octubre había sido o en septiembre? Sí, septiembre. En septiembre. 20 de septiembre, sí. En septiembre se replica en noviembre. Y hubo pequeñas chiquitas en el medio también. Claro. Ahora. Los caceroleros, digamos, se toman vacaciones, ¿no? Evidentemente son caceroleros que no tienen tantas urgencias, ¿no? Pues yo recuerdo de las épocas de piquetes, de cortes de ruta realizados por organizaciones sociales que pedían comida, pedían trabajo, pero la urgencia de la comida. Y sobre todo cuando llega esta época del año, que terminó con ese famoso 19-20 de diciembre trágico, pero que en muchos diciembre hemos asistido a la misma situación. Ir a reclamar ante supermercados. Para a pasar veces las fiestas. Terminaban con saqueos, otras veces no. Pero protesta. Digamos, no había vacación de la protesta. No había un no, todo lo contrario. En verano se recrudecía, porque cuando llega sobre todo este momento que se ve tanta gente yendo a comprar, yendo acá, allá, digamos... el consumo, eso a lo que el pobre no accede, o el pobre en ese momento no accedía, cuando veíamos esas protestas, no descansaban esas urgencias, no tenían forma, estaban latentes permanentemente, salvo que hubiera alguna asistencia del gobierno, alguna decisión de bajar algún aliciente económico o en comida para tranquilizar un poco las protestas. Pero en el caso de los caceroleros del 8 de noviembre, no se entiende cuál es la estrategia. Porque, ¿qué pasa ahora? Hasta marzo nos despedimos y en marzo veremos si tenemos alguna otra nueva manifestación. Sí. No se entiende. Porque entonces, ¿qué significa? ¿Las urgencias se pueden... En realidad me parece que hay posponer de acá a marzo. Me puede haber, claro. Bueno, abrimos paréntesis, nos vamos de vacaciones, pasamos las fiestas, después pasamos el verano, y después en marzo, por ahí... empezamos a hablar nuevamente de hacer otra manifestación, una marcha para expresar el descontento. Me parece que hay algunas cuestiones que además se fueron de alguna manera, por decirlo, flexibilizando, ¿no? ¿A qué te referís? El tema, por ejemplo, de moneda extranjera. Sí, pero no se flexibilizó. Lo único que se flexibilizó de eso es que podés ir con el efectivo en lugar de ir o sea, hasta ahora, como vos me habías explicado la otra vez, ibas, te presentabas para comprar moneda extranjera, te aprobaban y te decían, bueno, le vendemos tanto, vaya al banco y haga la transferencia a través del cajero automático o del cajero humano también lo podías hacer. Sí, sí. O del cajero humano a esta cuenta. Entonces vos ibas a hacer la transferencia, volvías con el comprobante de haber realizado la transferencia y ahí te daban el importe equivalente de moneda extranjera. Para agilizar, teniendo en cuenta que ahora es probable que vaya mucha más gente a las casas de cambio... y eso generaría una demora importante, han permitido que se utilice efectivo. Exacto. Pero no han flexibilizado, digamos, la medida. El mismo que podía o no podía comprar en octubre o en julio, puede o no puede comprar ahora, y la cantidad también. Sí, en realidad lo que me parece que lo que hace es llevar cierta tranquilidad a quienes tenían previsto viajar y que unos meses atrás les había agarrado la desesperación pensando que no iban a poder viajar porque no iban a contar con dinero, sí, para pero viajar. Pero creo que muchos de los caceroleros había el, ya con sabía el tema que podían del... viajar o qué sé yo. Digo, no creo que esto los... Con el tema de la moneda, de la compra de moneda extranjera, había un gran malestar. Sí, y lo va a seguir habiendo porque la moneda extranjera no se puede comprar más para atesorar. Pero si en ese momento, si en ese momento que se hacía la marcha del 8N, el gobierno anunciaba esa medida, no iba a cambiar. No, seguro, no, eso seguro, no. Ni si se aumentaba el impuesto a las ganadas, el piso del mínimo no imponible del impuesto a las ganadas, tampoco. O sea, en realidad va mucho más allá de esas cuestiones. Lo que digo es que sí. Y tampoco es que no hay marchas por esta medida. Lo que estoy diciendo es que hay cierta como descompresión en, sí, en el reclamo y en el enojo, sobre todo que uno ve en las redes sociales, que me parece que tiene que ver con algunas medidas que se han tomado que no, que vos, como vos, tal cual vos decís, no modifican en nada tu capacidad de compra de moneda extranjera, los motivos por los cuales lo compras, ¿para qué? Todo eso no lo modifican. Pero al hacerlo pareciera más fácil el trámite, y la verdad que el trámite anterior era muy simple, era completar un formulario por internet, ir a la casa de cambio, hacer la transferencia, era muy simple, demoraba 30 minutos, 40 minutos el trámite, tampoco era un gran dolor problema de cabeza ni nada. Pero para la gente que estaba acostumbrada a ir y comprar cuando quería, hacerlo 7 días antes, bueno, todas las cuestiones que ahora se han flexibilizado. Dos preguntas, a ver si cómo lo viste vos. ¿Puede ser que por un lado haya un mayor conocimiento por parte de la gente que empezó a probar de ir a comprar moneda, sí, y empezó a haber menos mito alrededor de esto, y por otro lado que se fue perfeccionando el sistema cuando se descomprimió? Las dos cosas. Al principio el sistema no funcionó bien. Tuvo muchos errores. Mucha gente que iba a comprar moneda para viajar no pudo comprarla, le tiraba el error de que no lo podía comprar, nadie te daba la solución, hubo mucho descontento con esas cuestiones, gente que yo conozco que ha tenido que viajar y que no ha podido comprar moneda porque que figuraba como que ya había comprado y había accedido, claro, y en realidad no había comprado. Bueno, hubo errores en el sistema al principio que, como todo proceso que recién inicia, tiene errores hasta que se perfecciona y empieza a funcionar y entra en funcionamiento. Bueno, eso obviamente se fue mejorando. El sistema hoy está súper ágil, aceitado, es rapidísimo, es simple. O sea, hoy es otra cuestión que hace 2 meses atrás cuando empezó, hace 3 meses atrás cuando empezó y se empezaron a endurecer. Y también las personas que, en mi caso también, yo tuve que ir a comprar moneda y me di cuenta que fue un trámite muy simple. Las personas que lo probaron se dieron cuenta de que no era el fin del mundo llenar una planilla y hacer una transferencia. Era un trámite más, está bien, se agregaba un trámite más, pero tampoco era tan grave. Me parece que el descontento va a permanecer y va a seguir siendo fuerte para quienes compran moneda extranjera para atesorar, y no para quienes lo hacen con otros motivos. Por supuesto. Eso, por bueno, supuesto. Sí. Pero poco a poco se va a ir diluyendo cuando se tenga que empezar a buscar otras formas de inversión, ¿no? Hay exactamente. Supongo que la emisión anterior tuvimos una entrevista con un economista del Banco Hipotecario hablando de la posibilidad de comprar bonos del YPF o ir por el plazo fijo o la posibilidad de tener una cartera de inversiones. ¿No? Bueno, de hecho, cada vez se está abriendo más, ¿no? Porque otro tema también es el YPF. Hace unas semanas atrás, YPF era una empresa que inviable, sí, que no... Olvídense, que no tenía inversión, que no tenía horizonte, digamos que era todo mentira lo que el gobierno decía. Hoy asistimos a un YPF que emite un bono para pequeños ahorristas que se lo sacan de las manos en 24 o 48 horas, obliga a la empresa a aumentar el monto del bono para que puedan ingresar nuevas personas. Ya está pensando en un nuevo bono emitirse y fue tan exitoso que ahora el gobierno también piensa en un bono, no emitir por YPF, sino a emitir para financiar la construcción de viviendas, viendo el interés que al final encuentran en los pequeños inversores. Y aparte de esto, está viajando Galucho a Texas, Estados Unidos, a firmar con Chevron. Con Chevron. Así es, con Chevron, un acuerdo que, bueno, sabremos con el correr de las horas, un poco más precisamente, qué involucrará, pero involucra el interés de Chevron en participar en el negocio petrolero argentino. Y Chevron es una de las empresas más gigantes a nivel mundial. O sea que, otra situación más que también... Chevron es la petrolera que logró, que hizo, digamos, hizo punta para que Estados Unidos revirtiera su déficit y pasara a ser exportador a través del shale. Bueno, de todo ni lo menos. Que es. Impresionante. Es una de las empresas que encabezó eso y por eso la experiencia de Chevron es muy importante en lo que todo hace a Shale, ¿no? A lo que no es convencional, a lo claro, no nuevo. Exactamente. Uh-huh. Bueno, y ahí otro tema también que de repente se revierte y otro tema para sumar a esta, digamos, sí, canasta navideña de buenas noticias con las que parece que vamos a terminar el año. Mañana sí, igual una marcha. Sí, mañana. CTA y CGT opositoras, ambas. Sí, a la que se sumó el radicalismo. A la que se sumó el radicalismo, tiene una decisión, yo diría, muy equivocada. Poco feliz. Sobre todo teniendo en cuenta la fecha en que se sí, hace la marcha, 19 de diciembre, ni más ni menos. Una fecha tan importante para los argentinos porque se produjo una de las mayores tragedias de la democracia de los últimos años. Y que justamente el radicalismo se preste a convalidar esta fecha para realizar la caída de un presidente radical. Protesta. Sí, obviamente, también, más allá encima. No, pero digo, para los radicales. Para los radicales también debería ser significativo. Pero bueno, evidentemente no lo es. Es extraño la elección de la fecha. En principio, por parte de la CGT y la CTA. CTA de Michelle y la CGT de Moyano. La adhesión de la Unión Cívica Radical es aún más extraño, precisamente por lo que decía Marian, de que fue las lamentables muertes del 19 y del 20, la represión en la Plaza de Mayo, la caída de un presidente radical y a su tiempo que tenga que marchen precisamente al símbolo. No muestra ni más ni menos que la desorientación, para mí, una vez más la desorientación, el poco sentido de la oportunidad de la oposición, y en este caso no solamente de la oposición política, sino también de la oposición sindical. No hay que olvidarse que también está Bussi. También sí, Federación Agraria. Y la gente de los gremios de barrio adheridos a Barrio Nuevo. Es una manifestación sin paro de actividades. Sí, sin paro de actividades. Van a solo movilizarse a Plaza Mayo a las 6 de la tarde. Y la idea, la consigna, por parte del radicalismo, no llevar banderas para no hacer un acto partidario. Y las reclamos van a ser los de siempre, los que hubo en la anterior marcha. Mínimo no imponible, a situaciones familiares, críticas al gobierno. Aumentos jubilados. Aumentos jubilados. Son los 3 puntos. Sí. Y la pregunta es, ¿por qué la elección de la fecha? Y, por un lado, cuando debería ser una fecha en la cual yo creo que en general todos los partidos deberían llamarse a reflexionar, a recordar, uh-huh, a pensar qué nos pasó, cómo estamos ahora. No digo que tiene que ser una fecha en la cual solo el gobierno haga algún acto ni nada por el estilo. Quizás sea mejor el silencio para el respeto a las víctimas, ¿no? Bien. Vamos a una nueva pausa y luego regresamos. Espacio Publicitario. La mañana de Radio El Mundo. Invierta 2 horas en ganar la mejor información. Diario por radio. Con Néstor Cibona y Hugo Grimaldi. Lunes a viernes de 7 a 9 por Mundo. AM1070. Una radio de periodistas. Pechera, patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey. Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar. Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida. Ni oposición, ni oficialismo. Periodismo. Mundo AM1070. Una radio de periodistas. Quien quiere hallar una aguja en el pajar, necesitará buscarla con otros ojos. Gira y gira la vida. Siempre lucha el amor. De los pueblos, aunque gobierne lo peor, bien, estamos ya cerca del último bloque del programa, pero antes vamos con lo que va a ser la última entrevista del año. Ni más ni menos, tiene el honor de ser la última entrevista del año. La última y entrevista. Y un tema muy importante para conversar. Muy bien, estamos comunicados con Ana Clara Cafaro, ella es médica clínica perteneciente a la ONG Médicos del Mundo. que elaboró un informe que la verdad que es bastante alarmante sobre la gente en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Ellos llegaron a un número que la verdad sorprende, son 16.353 personas. La idea es preguntarle en principio a Ana Clara, saludarla, buenas noches, y preguntarle cómo llegaron a este número y bueno, cuáles son las implicancias de esta cifra. ¿Qué tal? Buenas noches, Ana Clara. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, en principio, ¿cómo arribaron a este número que es bastante impresionante, ¿no?, de gente en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires y digamos, cuáles son los métodos que usaron? Contanos un poco. Sí, mira, el proyecto que tenemos de Salud en la Calle es un proyecto que viene de 2002, en realidad, con un impasse, pero en 2007 empezamos a sacar un informe en 2009 que ya estimábamos una población de 15.253 y actualmente actualizamos los últimos tres años, del 2010 al 2012, y viendo un incremento de 1.100 personas en 16.553. Uh-huh. Esta cifra en realidad es una estimación de la población en calle, obviamente que es muy dificultoso hacer un censo de toda la población en calle. Claro. Y difiere mucho el contraste con lo que el gobierno de la ciudad dice, 200, 900 mil personas en situación de calle. Y esto tiene que ver, en principio, en primer lugar, por una cuestión dimensional de la problemática. Nosotros, en situación de calle, para nosotros, para América del Mundo, es una dimensión más poblacional, son grupos poblacionales que abarcan no solamente la gente que vive físicamente en la calle, sino es todos los grupos niños, digamos, en la calle, que viven y sobreviven allí. Claro. Que son alrededor de 3.500. Luego están, bueno, los que físicamente duermen en la calle, según el gobierno de la ciudad, son 866. Tenemos los pacientes que nosotros vemos, atendemos en este móvil sanitario que recorre las distintas plazas de la ciudad de Buenos Aires, que son alrededor de 2012, los últimos, desde el 2007 que tenemos atendidos pacientes, personas. Y aparte, todas las personas que están alojadas en paradores u hogares por un día, tres días, que luego tienen que volver a salir a la calle, que son alrededor de 1.500, después todos los que están en albergues o hoteles que consiguieron un subsidio por 3 a 6 meses, pero que luego se les cae. Claro. Y vuelven a estar en calle, con lo cual son alrededor de 4.500 los subsidios que se dan, y la población también afectada por desalojos. En los últimos, digamos, de 2007 vienen habiendo desalojos compulsivos, que alrededor son de 3.000 personas. Con toda esta sumatoria, uno podría llegar a estimar que la población, digamos, que más allá de que duerme físicamente en la calle, sino que están en emergencia habitacional, son de 16.353. La realidad es que, bueno, hay una falta, digamos, de dimensión poblacional. Uh-huh. Y para poder planificar esto y darle contención y una respuesta un poco más integral, obviamente si uno planifica en 900.000 personas, no va a llegar a dar esa respuesta. Ana Clara, ustedes, otro de los puntos, otra de las conclusiones que sacaron en este informe es que el 80% de esta gente tiene problemas de acceso a los servicios públicos. ¿Qué Exacto. significaría esto? Mira, en general la gente obviamente sabe que están las guardias, los hospitales. Lo que pasa es que uno va, la gente que está en situación de calle va de últimas, digamos, con urgencias y nada más. No es que tienen un programa o un lugar de contención, se sienten discriminados, no sienten que haya, digamos, accesibilidad, digamos, dentro de lo que es el servicio de salud pública. Y esto se debe, bueno, a que muchos de los centros de la ciudad, a pesar de que es la mayor infraestructura que hay en salud dentro de la Argentina, no tiene capacitación para poder abordar la problemática compleja de situación de calle. Uh-huh. Digamos, no hay una contención o resolución, y aparte unas políticas de cuidado o hacia el otro, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tal, Ana Clara? Buenas noches. Mariana Prado te saluda. ¿Qué tal? No sé si les corresponde a ustedes esta pregunta que te voy a hacer, pero tal vez lo sabes, o si hicieron ustedes algún tipo de análisis respecto de cuáles son las causas por la cual creció tanto la cantidad de gente en riesgo o en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Mira, en realidad es tratar de ver un poco esto que decía antes de los grupos poblacionales, que obviamente que en el 2001 que empezamos el proyecto hubo falta de políticas laborales, con la parte de exclusión, con estas políticas estatales, digamos, de la ciudad de exclusión más que de inclusión, mercantilización del espacio público. A ver, hubo políticas del Estado que están, de la ciudad, que están permanentemente marcando un estado presente y no ausente, en el sentido más hacia la exclusión con las políticas del USEP, que fue la Unidad de Cuidados de Espacios Públicos, con la Metropolitana, con la Ley de Contravención, digamos, están marcando con estos programas de sociales focalizados, asistencialistas, que muy separados y fragmentados, que no resuelven, por un lado, el desarrollo social, por un lado, niñez, por un lado, espacio público, por otro lado, salud, que están fragmentados, no articulados, y dificulta, digamos, también mejorar un poco esta problemática, y obviamente esto va increciendo y no decrece. Uh-huh. Ana Clara, la última pregunta, ¿cómo funciona Médicos del Mundo? Contanos un poco qué es, y digamos, cómo la gente se acerca, quiénes trabajan en la Argentina. Mira, Médicos del Mundo Argentino es una ONG humanitaria, se mueve, digamos, dentro del marco de lo que es la salud pública, la salud colectiva y medicina social, trabaja lo que es América Latina, sobre todo, bueno, empezamos con, obviamente que es una red internacional, Médicos del Mundo Argentino es autogestionable, tenemos nuestros otros proyectos y nos dedicamos a América Latina. Empezamos con Argentina, obviamente, dentro del interior del país, dentro de la Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, también como ciudades, y estuvimos en Perú, estamos en Paraguay, en Bolivia, en Haití, uh-huh, con el terremoto, y en general la mayor cantidad de gente, sobre todo los programas dentro de la ciudad, son voluntariado, cualquier persona puede acercarse, ser voluntario, colaborar, donaciones, lo que sea, y siempre está abierto, digamos, para mostrar otra mirada de lo que es la medicina social y la salud colectiva, tratando de, obviamente que dentro de la fuera de la ciudad nuestros programas son mayormente con la gente más vulnerable, excluida, y de pueblos originarios, y trabajamos mucho con las comunidades, ¿no? Uh-huh. Dentro de lo que es Formosa, Chaco, Santiago del Estero. ¿Cómo se puede contactar la gente que le interese ayudar o colaborar con ustedes? Bien, en la página web ahí hay el mailing para que uh-huh puedan mandar a voluntariado, y es www.mdn.org.ar. MDM. Exacto, Médico del Mundo, pero abreviado, MDM. Perfecto. Bueno, Ana Clara Cafaro, médica clínica, perteneciente a la ONG Médicos del Mundo, te agradecemos mucho por este contacto. Que tengas buenas noches. No, gracias a ustedes. Buenas noches. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman. Con otros ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Y por la puerta de servicio me pasabas el hachís al borde del precipicio. Bien, últimos minutos, último tramo de este último programa del año. No sé si a alguna de ustedes le quedaba algo por decir de algún tema. Lo habíamos dicho fuera del aire, habíamos por lo menos mencionado lo que fue el fallo por el caso Marita Verón, sí, la absolución de todos los acusados, esta indignación general que se dio en Tucumán y que se propagó por toda Argentina. A mí, sí, por lo menos me parece que no es ni más ni menos que quizás algo que lamentablemente tenía que suceder, que indefectiblemente en algún momento iba a tener que suceder, y quizás este es el momento que tenía que suceder o que tuvo que suceder, hay que aceptarlo, digamos, porque tampoco es tan definitivo, no es que esto no, es sí, lo último. El fin de toda la lucha de Susana El fin Trimarco. De toda, exactamente. Sí. Entonces, pero esto era algo que iba a suceder. Es algo que además viene sucediendo, lo que pasa es que quizás sucede en causas que no tienen tanta notoriedad, que no son tan importantes, y pasan. Que es esta labor de la justicia que pone que interroga a la propia justicia acerca de si cumple realmente con el deber, que si realmente imparte justicia, valga la redundancia. Y sucedió en este caso, en un caso tan sensible, y ahí, digamos, sucedió una vez más, no, pues ya digo, viene sucediendo. Sucedió una vez más en este caso tan sensible. Y entonces quizás era importante que sucediera en un caso tan sensible, porque eso hace que abra los ojos mucha gente que ya no evalúa si es la guerra de Clarín contra el gobierno, del gobierno contra la oposición, del gobierno contra determinado grupo económico o determinado grupo político. Acá no tiene nada que ver el gobierno ni ningún, la oposición. Acá es la justicia como tal, ante un hecho aberrante, con sobradas pruebas, al cual le hace este ojos vista y mira para otro lado. Sí, quizás para la concientización del tema también de la trata de personas, porque siempre hay un caso que es el caso símbolo, el caso que visibiliza o permite que se visibilice todo el tema de la problemática, porque no es solo Marita Verón, hay miles de casos, y no solo en las provincias del interior. Son todas las mujeres que ayudó Susana Trimarco, todas las mujeres que se han logrado rescatar gracias también a la acción del gobierno nacional. Es mucho más, como decís, que Marita Verón, y es importante lo que sucede. Ahora, tremendo las cosas que se escucharon después del fallo de parte de algunos personajes nefastos de nuestro país. Algunos en los medios, como el caso de Chiche Helblum, hablando de prostitutas trabajando con compromiso y responsabilidad. Sí. Bueno, está bien, para alguien que viene de apoyar una dictadura, que secuestraba y mataba gente, y que por ahí para él sería una situación normal. Bueno, mujeres esclavizadas en prostíbulos, ¿por qué no va a ser normal? Mucha gente también que no le gustó que el gobierno saliera a apoyar de inmediato a Susana Trimarco y a su lucha y mostrarse indignado. ¿Qué? Porque era una especie de presión al Poder Judicial. O sea, como el gobierno se enoja con las sentencias, que el gobierno no tiene derecho a enojarse con las sentencias, de alguna manera, ¿no? Que tiene que estar solemne, impávido ante hasta el Poder Judicial. Cualquier aberración. Que no es posible enojarse con las sentencias. Cuando hay un debate, y está bien que esté ese debate, ¿no? Cuando hay un debate social muy grande. Yo, esta fue una de las noticias que me enteré estando afuera, y un poco lo que sucedió con eso desde afuera, más allá de la indignación, era ver reflejado en todas las redes sociales y en todas las toda la indignación de la gente. Me parece que es algo más allá de que se lo quiso asociar por el gobierno de la provincia, vinculado, digamos, al kirchnerismo, se lo quiso asociar al fallo judicial con el kirchnerismo. Claramente no fue un fallo que quería el gobierno nacional, que claro que no. Ayer se reunió la presidenta con Susana Trimarco, y el mensaje que dio Susana al salir fue clarísimo respecto del apoyo de la presidenta. Y además que es un gobierno que ha desde el principio ha ido por el derecho de las mujeres, la cuestión de la violencia de género, en contra de la violencia de género, en contra de la trata de personas, en contra, que es un gobierno al que no se le puede decir que estaba feliz con el fallo del juez, claramente todo lo contrario, desde la base de la presentación de la propuesta de la ley de trata de personas. Sí, que también no significa ingerir en otro poder, ni no respetar el orden republicano en el hecho de no enojarse o de no pedir que haya un enjuiciamiento contra los jueces que absolvieron a todos los acusados. Otra cosa aparte será la parte procesal, todo fue muy largo, el juicio de Marita Verón, el hecho de que llegue a juicio también fue un proceso muy largo. Todo eso será otro tema de discusión, ¿no? Pero el hecho de que no se pueda enojar el ejecutivo, o por lo menos la dirigencia, no diga, bueno, esto es injusto, también habla de esta cuestión del Poder Judicial de querer erigirse como una especie de poder que uno cree que levita por encima de todos los demás poderes y que no puede ser tocado y no puede ser discutido. Lo mismo fue este comunicado que surgió por parte de un sector de los jueces y los magistrados diciendo, por favor, no ingieran en nuestras sentencias por parte del poder político. Nunca habló de las corporaciones, ¿no? Bueno, llegamos al final del programa, llegamos al final del año. Nos vamos a reencontrar nuevamente el 8 de enero, ya en 2013, ya arrancando un nuevo ciclo con el programa número 150, ni más ni menos. Agradecerles a todos los que estuvieron del otro lado, siguiéndonos, no sé si durante todo el año o parcialmente o en algún momento por algún programa, pero igual agradecerles que estuvieran del otro lado. Agradecerles a todos los que salieron por este micrófono durante el año, aquellos que entrevistamos, aquellos que se prestaron para dialogar, para traernos sus ideas. También a nuestro operador técnico Jorge Aguayo. Bueno, yo le agradezco a Mariana Prado, a Rocío Galván, que me han estado acompañando durante todo el año y que lo volverán a hacer el próximo año. Y nos volveremos a encontrar en un par de semanas, conmigo un poco más porque no voy de vacaciones, Rocío también. Va a estar Mariana Prado tomando la posta. Bueno, no sé. Me tocaba después de volver de vacaciones yo. Si tenías un castigo esperando. ¿Querían decir algo? Yo las felicidades y los mejores deseos para el año que viene. Sí, también. Muchas felicidades. También agradecer este espacio, sí, que esta oportunidad y esta posibilidad de estar al frente de este micrófono y estar pudiendo dar uno sus ideas y sus análisis sobre la situación. Muy bien, que así sea. Auspiciaron con otros ojos. Os de Binario. AISA. Banco Nación. Os de PYME. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.